es tan corto este viaje. ¿Cómo era todo? Muy buen día. Buen día, querido Marcos. Buen día, Carlos. Buen día, Alfredo. Buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Carlos? Maravilloso. Buen acuerdo el de ayer firmado por el presidente Alberto Fernández con la empresa australiana, ¿eh? Sí, claro. Sobre todo en un país que no tiene inversiones, que todos los días nos están corriendo con ese tema, que nadie quiere invertir en la Argentina, que todos los que están se quieren ir, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece este anuncio de una inversión en un tema también de gran trascendencia. Esto de, por ahí la gente ve el título, hidrógeno verde, es convertir el viento en energía. Claro. Ya eso funciona con el tema eólico, pero con la limitación de que eso tiene que ir por red, es decir, los molinos de viento que se convierten en energía. La Argentina tiene, entre otras riquezas de su naturaleza, buenos vientos, sobre todo en el sur. Uh-huh. Y este proyecto apunta a utilizar esos vientos para, a través de un proceso industrial que desconozco y no me voy a hacer el especialista, pero convertirlo en energía, en hidrógeno utilizable como energía para el transporte de pesado, dicen, camiones, una cantidad de cuestiones, donde reemplazaría los combustibles tradicionales, con el consiguiente impacto positivo medioambiental, es decir, que tiene no solo el valor de que es una inversión, sino de que es una inversión apuntada a mejorar el equilibrio medioambiental atacado por el uso de los combustibles fósiles. Ahora, ustedes saben que, hablando de esto, decía yo, no inversiones, ¿no? Que yo leía un par de notas en los portales de algunos enviados y todo, y había una muy particular que decía, los empresarios de la energía ven este anuncio como irreal. La nota no tenía una sola fuente. No tenía fuentes, no tenía un nombre. Y no se falta fuente. No tenía un nombre. Entonces, nosotros fuimos hoy temprano y hablamos con Daniel Sanguinetti, que es el secretario general de gobierno de Río Negro. Río Negro no es una provincia oficialista, ¿no? Hoy por hoy. Muchas veces al revés, son muy críticos. Y estaban entusiasmadísimos y contando que esto lo vienen laburando con la Nación y con esta empresa australiana desde hace bastante tiempo. Más de un año, por lo menos. Claro. Que se está trabajando. Sí, claro. Pero. Y agreguemos una cosa, para ayer el ministro Catopodis dijo en una conferencia de prensa, el crecimiento de la inversión ya supera los niveles de 2018 y 2019, y dijo que la inversión medida en términos de volumen físico, es decir, descontando el efecto precio, el efecto inflación, etcétera, tiene un crecimiento para los primeros 9 meses del año del 26%. Uh-huh. Digo, al margen de esta inversión puntual, desmintiendo todo lo que sobre este tema se dice, dijo Catopodis, la inversión está mostrando una marcada recuperación, tanto al comparar 2020 como los 2 años anteriores, 18 y 19, marcados por la recesión económica. La medición de septiembre se ubica 16,3 por encima de el mismo mes del 2019 y 8,4 por encima del 2018. Es decir, que hay que ir al 2017 para encontrar recién un valor igual o superior a este. Y eso vendría a ratificar algo que nosotros venimos diciendo sostenidamente. Es decir, si hay mercado, naturalmente los inversores invierten porque tienen a quien venderle la mercadería. Y no es casual. Hay algo que se está diciendo poco. Según los datos del INDEC, en los últimos 3 meses, creo que julio, agosto, septiembre, porque todavía octubre no se tiene, el aumento real del salario de los trabajadores registrados creció algo así como un 4%. Y eso tiene que ver con los datos que hablan también de un importante crecimiento del consumo y de la actividad del comercio minorista, que marca también una recuperación significativa. Sí, tomando junio, julio y agosto, da ese 4%, lo que nos lleva a pensar que en el trimestre, este julio-septiembre, los salarios reales de los trabajadores registrados, públicos y privados, crecieron en su poder de compra por encima del 4%. Este es un dato poco dicho, poco difundido, pero real, y también entonces tiene que ver con que la actividad de la industria está en un pico, volviendo a niveles prepandemia, pico no, volviendo a niveles prepandemia, que se han creado un número importante de nuevos puestos de trabajo, trabajo registrado, el que crea la industria, y que esa recuperación está en marcha. Todavía hay mucha gente afuera, hay mucho que no lo recibe, no lo percibe. Esto que digo yo deja afuera a la enorme cantidad de trabajadores no registrados, que no tienen convenios, que no tienen paritarias, y que entonces siempre vienen por detrás de estos indicadores, ¿no? Pero hay una recuperación que se ve en todos los datos. La recaudación, por ejemplo, creció 57,8 anual, 5% por encima de la inflación. Es decir, en términos reales creció. ¿Por qué creció? Creció lo que ingresó por impuesto a las ganancias, por ejemplo, que tiene que ver con el resultado de las empresas. Creció por aumento en el IVA, que tiene que ver, por ejemplo, con el mayor volumen del comercio minorista, y entonces crecieron los ingresos por IVA. Creció por el aporte solidario, que sigue generando ingresos como habíamos previsto. Y todo eso está en el marco de un país que está recuperándose, no sin dificultades, de una situación verdaderamente dramática. Y creo que hay que verla así, y si te compras los títulos de los grandes medios, te tenés que poner a llorar. Pero lo cierto es que hay inversión, hay mayor recaudación fiscal, y esto permite aumentar el gasto sin generar más déficit. Hay generación de empleo, aunque todavía sea insuficiente. Hay récord de exportaciones agroindustriales. Y acá me paro un segundo. Récord de exportaciones agroindustriales indica que la ecuación precios internacionales, tipo de cambio, sigue siendo atractiva para los exportadores, porque si no estarían en los silos bolsa eso, o en los frigoríficos. Pues sí, que el dólar no está atrasado. Y escucha, con este tipo de cambio y los precios internacionales, los récord de exportaciones en el mes de septiembre. Hay que ir bastante para atrás para encontrar. En el mes de octubre, perdón, los datos son de octubre. Es el mejor octubre, creo, de los últimos 12 años en el nivel de liquidación de exportaciones. 2,000 y pico de millones de dólares en el mes. Y eso no es un dato menor. Esos son los datos, más allá de la cháchara y más allá del discurso. Y eso es lo que le da la fortaleza al gobierno cuando dice nosotros no vemos que haya ninguna necesidad ni posibilidad de un salto devaluatorio, y vamos a seguir administrando el tipo de cambio como lo venimos haciendo. Ahora, ahí, Antonio, Alfredo, Carlos, te tengo una pregunta, digo, porque lo que ahora te esgrimen todo el tiempo como excusa para que aumenten los precios también es el dólar blue, también es el dólar ilegal, también es el dólar especulativo. Eso es verdad. Si el dólar blue tuviera una cotización oficial, te diría que en un año el dólar blue aumentó el 20 y pico%, la mitad de la inflación, está atrasado. Claro. La brecha entre el blue y el oficial es mucho menor ahora que la que era en octubre del año pasado. Claro, te mienten descaradamente, no es así. No es así directamente. Buscá cuánto era el tipo de cambio oficial y cuánto estaba el blue en octubre del año pasado, y compararla con la de este año. Así que no puede ser. Por otro lado, el dólar blue solo puede influir en la generación de expectativas. No tiene nada que ver con los costos, porque lo que se importa al dólar oficial. Uh-huh. Y el resto son costos internos. Los salarios son en pesos, la energía es en pesos. ¿Dónde está? ¿Para qué hace falta el dólar blue? Es la expectativa. Es por lo que pudiera pasar. Es por si devalúan y aumento y me cubro por las dudas. Pero no porque haya un problema de costo que lleva a tener que aumentar precios. Para nada. Acá tengo un dato, Carlos, también de aumento productivo, que me parece interesante, que es el aumento en el despacho de cemento, Portland. Así es. Que de casi 12 millones de toneladas, lo cual no lo tenían registrado, creían que iba a ser menor el aumento, pero lo interesante es que no tomamos en cuenta 2020, sino 2019, donde fue casi un millón de toneladas menos. Eso es interesante porque es la era post-pandemia, ¿no? Es así, eso ratifica eso mismo. La construcción, alentada por el impulso de la obra pública y también de la obra privada, pero acá entra todo, está en niveles altos y lo confirma. No hay mejor indicador para saber cómo anda la construcción que los despachos de cemento, ¿no? Oh. Así que ahí no hay interpretación, es un dato duro que no admite interpretación. Y eso significa que una de las actividades, como es la construcción tomada en general, uno de los mayores generadores de empleo, que siempre ha sido reconocido así, por todas las industrias que se mueven alrededor de la industria de la construcción, también está recuperándose y en niveles prepandémicos. Y son todos buenos datos ocultos, hay que bucearlos, rascarlos, interpretarlos y tratar de ponerlos en el escenario, porque si no los títulos agobian, ¿no? A pesar del congelamiento, estiman que la inflación de octubre fue superior al 3%. Cuando uno lee la nota, en definitiva dice que no fue por lo que se congeló, es por lo que no se congeló. Claro. En realidad, si uno le hiciera caso a lo que dice esta nota, habría que avanzar en indumentaria, salud, que son los rubros que tiran para arriba. Porque alimentos, ayer tuvimos la buena noticia de que una de las cadenas con las que todavía no se había acordado, acordó y aceptó operar dentro de los precios congelados. Es decir, que creo que eso está funcionando razonablemente bien, no sin dificultades, pero razonablemente bien. Pero te inundan con malas noticias y ya te digo, hay que rascar para encontrar una noticia como la gente. El título de de El Riesgo País, por ejemplo, que es el título principal de Clarín, que subió, la gente a veces, no hay que bajar los bonos y que subió El Riesgo País. Claro, ¿qué es El Riesgo País? ¿Qué es El Riesgo País? Porque digámoselo, nosotros lo hemos explicado infinidad de veces. Es la tasa que la Argentina tendría que pagar. El Riesgo País es la sobretasa que un país paga para tomar deuda, sobre tasa en relación a lo que a la tasa de un bono de tesoro de Estados Unidos de 10 años, que es el piso de referencia. Entonces, cuando el riesgo país está en 1.700 puntos, vos tenés que pagar un 17% de interés por encima de la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años. Ahora, Argentina, no, ni nadie le va a prestar, ni está saliendo a tomar. Lo que la Argentina está tratando es de desendeudarse, no de endeudarse. Por lo tanto, es un dato que sirve para meter miedo, intranquilidad, inseguridad, pero no afecta para nada la operatoria cotidiana. Digo esto para entenderlo. En la época de Macri, que la Argentina tomaba todo el tiempo plata a través de bonos, de bicicleta y todo demás, ese dato podía tener alguna relevancia. En este momento es un factor de desestabilización, de incertidumbre, pero que no tiene un efecto directo en ninguna transacción económica, ¿no? ¿No? Nada se hace con ese riesgo país porque la Argentina no toma deuda y entonces no existe ese nivel. Lo que la Argentina está negociando con el Fondo Monetario es que le saquen la sobretasa para pagar el 1% de interés anual. Por lo tanto, el riesgo país. Ayer Pañi trataba de convencer que el 4 que nos van a cobrar es baratísimo, porque en función del riesgo país tendríamos que pagar muchísimo más, y que entonces no tenía mucho sentido esta pelea que la Argentina estaba dando para que le saque la sobretasa, y en la renegociación que tiene quedarse con la tasa base de un crédito normal del Fondo Monetario, que es del 1% anual. Y si se arregla eso, yo diría que el riesgo país, ¿en qué queda? Porque si la deuda externa la tenés arreglada con los privados y con el Fondo Monetario, y no está en tus planes tomar nueva deuda, el riesgo país es solamente el cuco para meterle miedo a la gente. O para compararte con el gobierno de la Rúa, pues la otra es intentar comparar permanentemente al gobierno de Alberto Fernández con de la Rúa. Hay una jugada más de los medios que de la oposición. Los medios intentan ponerlo a Alberto Fernández como Fernando de la Rúa, a Cristina Fernández de Kirchner como un cuco malo, a latigazos, a él como el albertítere, y a la Cámpora como el enemigo nefasto que tiene la sociedad. Es una verdadera locura. Es una verdadera locura, es decir, creo que no amerita siquiera que lo tratemos, porque estamos alimentando la locura. Pero fíjate que tiene mucho que ver con el riesgo país. Cuando empieza, fíjate que tiene mucho que ver con el riesgo país. Yo recuerdo durante el gobierno de la Rúa que la noticia del día apertura en un noticiero del riesgo país. El riesgo país. Claro. Era una locura. Sí, sí. Hasta ese momento no sabíamos muy bien lo que era el riesgo país. No teníamos ni idea. Los legos. No teníamos ni idea. Pero habría noticiero, el riesgo país, 3.400 puntos base. Era una locura. Ahora están con la misma campaña, que es una verdadera locura, es un disparate. Podés ir contra la Argentina. Sí, pero la diferencia que había, que de la Rúa trataba de tomar deuda. Incluso lo mandó a Caballo a buscar más deuda. El blindaje. La verdad es que lindo es dar buenas noticias. Por lo tanto, eso podía tener alguna vinculación con la realidad, porque la Argentina intentaba tomar fondos. Terminó lo que terminó en las cuasimonedas, en todo, claro, lo que sucedió. Pero no es la situación de la política actual. Hoy la Argentina no, lo que está buscando, insisto, es desendeudarse, no endeudarse. Y aparte es otro mundo. O sea, en 21 años cambió todo. Pero acá pretenden, fíjate el título principal de Clarín: nueva caída de los bonos y otro salto del riesgo país. Claro. Llega a 25% en el año. Y todas son malas noticias, como si, no sé, como si fuera un diario internacional que mira a la Argentina con una visión totalmente parcial. Ahora, vuelvo a repetir. Un país que tiene en camino la negociación de su deuda, que le dejaría despejado todo el tema del balance de pago, y que crece en su actividad económica, que crece en su recaudación fiscal, que crece en la generación de empleo, ¿cuál sería la razón para que crezca el riesgo país más que el de usarlo como una herramienta para generar incertidumbre? Bueno, que esa es la idea. Bueno, por eso digo, pero porque ¿cuál es el basamento? ¿Cuál es el porque si fuera una fórmula matemática, científica, económica, si no, mire, esta relación empeoró. Por ejemplo, joroban con la emisión. Joroban todo el tiempo con la emisión. Ustedes saben que la emisión en realidad, tomada en términos reales, se ha achicado en relación al año anterior. Es decir, que yo no lo sabía, Santilli tampoco. ¿Cómo? Yo por lo menos no lo sabía, pero Santilli tampoco lo sabe. No, bueno, pero a Santilli le preguntaron un dato de cuánto era. Pero en realidad el dato verdadero es este. Mira, la base monetaria acumula una variación anual del 21,1 nominal, que implica una caída real de 8,1. ¿Escuchaste el dato? En términos reales, es decir, cuánto aumentó la emisión en relación a la inflación, caída real de 8,1. Pero digo, pucha, esto no alcanza, vamos a medirlo con otra cosa. En términos de actividad económica, como porcentaje del PBI, en diciembre del 2020 fue 7,1. En el 2021 están 6,4. Es decir, tomando dos indicadores, uno respecto de la inflación y otro respecto del crecimiento del PBI, en realidad hay una contracción de la emisión monetaria medida en términos reales. Como hay una inflación muy alta, ellos te corren con la nominalidad, te tiran el número nominal y te dicen se sigue expandiendo la emisión descontrolada que genera. Es como el tipo de cambio, la emisión viene por detrás de la inflación, lejos de ser una generadora, en realidad actúa como un freno. Es lo contrario. Espera, para que ahí me perdí. Actúa como un freno porque se emite menos que lo que la inflación que hay. Si querés sacarle freno, para que nadie me agarre de alguna palabra, sacale la palabra freno. No es un generador. Bien. Toda esa teoría de que el exceso de emisión, estamos en un momento en que la base monetaria se ha contraído, reitero, 21,1 nominal. Lo que implica, versus la inflación, una caída real de 8,1%. Entonces no hay por dónde decir que hay una inflación desbocada y que hay una emisión desbocada y que esa emisión desbocada es la que genera la inflación. No resiste ningún análisis. El único análisis cierto es el del presidente de la Cámara de Productores de Carne. Si le ponen platita en el bolsillo a la gente, la carne va a aumentar. Es la puja distributiva. No lo discutamos más, ¿no? Lo demás es todo cháchara. Es la puja distributiva. Mejoran los salarios, suben los precios. Crece la actividad económica, crece el comercio minorista, hay más demanda, suben los precios. No es porque le suben los costos. Porque vuelvo a repetir, ¿cuál es el costo que tira para arriba los precios? ¿Cuál es? Puja distributiva, no hay otro. ¿Cuál es? Si no es el tipo de cambio, si no son las tarifas, si no son los salarios, si no es el costo financiero, ¿por qué suben los precios? Y ahí estamos, y no hay mucho más para discutir. Ahora, después vos tenés que remar contra una maquinaria infernal, contra cosas que están instaladas en la cabeza de mucha gente. Mucha gente te dice, repite, no, la emisión monetaria, no tiene la más pálida idea de lo que dice, pero te lo repite, la emisión monetaria. Esto es Santilli. No, la emisión monetaria descontrolada, ¿de cuánto es? Esa te la debo, faltó que diga. Ahora, yo tengo, Carlos, 58 años y más o menos desde que tengo algún grado de noción política, porque mi familia estaba politizada, allá a principios de los 70, siempre escuchaba más o menos lo mismo en la tele. Exacto. ¿No? Siempre escuchaba... Es el debate, es decir, esta es la discusión permanente. Cuando uno mira, repasa el discurso neoliberal o el discurso de la administración de Macri y demás, ¿qué dijeron todo el tiempo? Que la única manera de contener la inflación era achicar la emisión monetaria y achicar el gasto público como generador de déficit fiscal y consecuentemente de inflación. Hicieron las dos cosas, le metieron mano. En el año 2019 llegamos a emisión cero prácticamente. La última gestión fue durísima en cuanto a emisión monetaria. Y aquí tuvimos récord de inflación. No digo que tuvimos récord de inflación porque hubo contracción monetaria. Digo que no iba por ahí. No iba por ahí. Está claro que no era por ahí. Y tampoco es cierto que fue porque perdieron las elecciones, porque ya en los primeros meses del 2019 tenían 3% de inflación mensual cuando lo ubicaba, y en el 2018 les pasó lo mismo. Y tampoco es cierto que fue porque los inversores se asustaron por el resultado electoral, porque al Fondo Monetario lo fue a buscar en marzo, abril del 2018, poquitos meses después de haber ganado la elección de medio término como habían ganado, es decir, en un momento que se suponía que estaban bárbaros, y tuvieron que ir a pedirle al Fondo Monetario porque ya los privados no le ponían más plata porque se daban cuenta que no la podían recuperar. Esa es la verdad de la milanesa. Ahora, en ese contexto, que Macri diga que lo solucionaba en 5 minutos y llegaban a ganar las elecciones, más que mentiroso, es preocupante, ¿no? Porque ¿qué tipo de acuerdo hubiera sido? No, es una confesión, Marco, yo lo explicaba ayer. yo lo dije mil veces esto, ellos tenían un acuerdo secreto, firmemos esto con un plazo impagable. Si ganamos nosotros, nos ponemos, gana Trump las elecciones y gana Macri la reelección, en 5 minutos lo arreglamos. Y en cambio, si llegan ustedes a perder la elección, a los que vengan los tenemos bien agarrados, porque tienen que rendirse, porque tienen una secuencia de pago que no van a poder afrontar, van a tener que venir al pie y no tienen salida. Es por eso él dice, si ganábamos nosotros lo arreglábamos en 5 minutos, porque efectivamente seguramente lo tenían acordado, si ganaban ellos pateaban para adelante, es la promesa, pero se la había hecho Trump, va a tener que ir a buscarlo a Trump también, para que venga a cumplir la promesa. Pero bueno, eso es también parte de esta realidad. Yo creo que nosotros es como los molinos de viento, pero no hay más remedio, estamos peleando con desigualdad de fuerza y desde luego siempre estamos dando explicaciones cuando en realidad lo que tendrían que dar explicaciones son ellos que nos llevaron a esta situación. Acá estamos peleando por salir de la situación y tenemos que explicar por qué nos metieron en esta situación, y los que nos metieron se lavan las manos y dicen cosas como esta: yo esto lo arreglo en 5 minutos, si estábamos nosotros esto no pasaba. ¿Y cómo no pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no pasaba? Es que hablan con una impunidad que es alarmante. Total, total. Vos lo escuchás a Macri y decís, pero este tipo nos endeudó en 100 mil millones de dólares y sigue hablando. Sí, sí. Debería llamarse a silencio de una vez por todas. Es realmente bueno, algo patético. Bueno, pero el tema, ¿no? Antonio, de todo de lo que habla, de porque todo. No solo en lo económico. De independencia judicial, todo un asanato, un verso, es un chanta. No, realmente. Queremos jueces independientes, es un careta. Y jugaba al tenis con dos, una cosa increíble. No, pero que jugar al tenis es un dato. Hay declaraciones de él. Estos jueces, si no hacen lo que acordamos, no es lo que habíamos ponemos quedado, otro. ¿Te acordás? No hace lo que habíamos quedado. El caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, cuando son excarcelados. Es que ahí es cuando dicen, no, esto no es lo esto que habíamos quedado. Acordado. Claro. No es lo que habíamos acordado. Que es más grave. Es gravísimo. Así es, gravísimo. Es gravísimo. Y bueno, todo eso está impune y como naturalizado. Y si lo dice Macri, tiene un silenciador para que no trascienda. Y si no lo exponemos nosotros y algunos más, prácticamente ni siquiera sale como noticia. Y nadie le fíjate repregunta. Que nuevamente recusa al juez. No era que no pudo declarar porque la cláusula y porque qué sé yo cuánto del silencio, que ya dijimos que es mentira, podía haber declarado tranquilamente, pero no era eso. Le firmaron el decreto liberándolo de todo secreto y que puede declarar lo que quiera, y entonces ahora recusa al juez nuevamente. Y además lo torea y le pide permiso para irse a Arabia Saudita. Y bueno, es impune totalmente. Carlos, te mando un abrazo muy grande, que tengas una linda tarde, ¿eh? Esperemos.